Vamos a este contacto que... Se terminó el recreo, dijera Manini, ¿no? Se terminó el recreo para uno, pero estamos muy contentos de recibir nuevamente a Jorge López Sáez, que nosotros le dijimos a los oyentes... Buenos días. Estaba con un problemita de salud, pero atendiéndolo como corresponde y esperemos que lo atienda más tiempo, ¿no? No sé, digo para no rezongar al aire. Bueno, ya lo hemos rezongado. Sí, no, de vez en cuando, buenos días ante toda la audiencia y con los compañeros, de vez en cuando hay que entrar en un taller de reparaciones y esta vez me tocó a mí. Espero haber salido bien. Y bueno, vamos a ir, estamos ya andando con el auto y bueno, de momento la cosa va bien. No está nuevo, porque ya nuevo no puede ser, claro. No está a 0 kilómetros, pero está andando, que es lo pero importante, anda. ¿No? Exactamente. Y cuando saliste del taller... ¿qué encontraste? ¿Encontraste todo muy cambiado del mundo? Sí, como lo de Goodbye Lenin, ¿no? Como la película. Sí, cuando salí no era lo mismo. Tenés razón. No era lo mismo nada. Había habido una guerra y bueno, que continúa lamentablemente y bueno, es la tapa de toda la prensa mundial, ¿no? Sí. Nosotros que hacemos solemos hacer un resumen de la situación en Europa. Es difícil ubicar otras noticias que no tengan el foco en lo de Ucrania, ¿no? Todos los países, sí. Evidentemente, sus medios de comunicación están volcados con eso. Y por ahí casi podríamos empezar, María Ángeles, Hernán, porque realmente hay una guerra paralela a la que vemos todas las noches en televisión, que exacto. Es la guerra mediática, ¿no? Pero en ese caso es una guerra muy desigual, porque todo el aparato mediático de los países capitalistas se han volcado absolutamente con dar una información, como suele ocurrir en estos casos, absolutamente sesgada, donde no se contempla la otra opinión. Recordemos que RT y Sputnik han sido prohibidas directamente, que las redes y los medios como Facebook, como Twitter, como todos los medios de comunicación en Internet, han prohibido otro tipo de información. Entonces la gente se va haciendo un escenario, digamos, donde, por sintetizarlo mucho, como las películas de aquellas del Far West, ¿no? De los cowboys, era los buenos y los malos, y no hay mucho más. Es decir, Putin es horrible y Ucrania está sufriendo mucho. Es realmente, sería un disparate decir que no hay una guerra, que Rusia está en Ucrania y que hay muchos muertos, pero... es decir, la obligación nuestra desde los medios de comunicación, la gente que se preocupa, es ir más allá de lo que se ve en las imágenes, ¿no? Imágenes que muchas veces son sesgadas. Hace unos días me decía un amigo, estoy harto de ver el mismo edificio ardiendo. Dice, lleva 3 días ardiendo, ¿no? Es decir, que yo no quiero con esto, digamos, y no deberíamos, quitarle la gravedad al hecho de que la gente muere, ¿no? Y bueno, y eso es lo peor que puede pasar. Pero obviado ese primer punto, lo demás es materia de análisis, ¿no? De por qué se ha llegado a este punto, qué está ocurriendo de veras y qué soluciones puede haber, ¿no? Por tanto, como suele decir, yo lo he repetido en esta columna muchas veces, cuando estalla una guerra la primera víctima es la verdad. Y acá está siendo clamorosa, es decir, la víctima, porque es imposible informar desde otro punto de vista que no sea el mediático. De hecho, como decía, se han prohibido por 1000 medios la posibilidad de contrastar información. La primera y más grave es que ha habido un blanqueamiento, o está habiendo, un blanqueamiento de las características casi diríamos morfológicas que tiene el gobierno de Ucrania. Ucrania tiene un gobierno todavía de extrema derecha ligado a movimientos neonazis. Es lógico que desde los países capitalistas los medios de comunicación hubieran blanqueado eso, porque si no es muy difícil el discurso, María Ángeles, si no es cómo vendemos que estamos defendiendo a un gobierno neonazi, ¿no? Sí. Entonces hay un blanqueo, ya no se habla de esto. Y mira que hay argumentos para dar. Es decir, todos hemos visto, por lo menos los que nos hemos interesado un poquito, los movimientos del batallón Azov, que no ha tenido problema en salir en cientos de fotografías en Google con la esvástica nazi. Y ojo, no es que sean 4 locos que están en una esquina, están incrustados en la Guardia Nacional. Es decir, forman parte detallada del gobierno, en este caso del ejército de Ucrania. Y bueno, y también los recordatorios de que su líder en Ucrania en este momento, el ídolo nacional, nuestro querido José Gervasio Artigas, de ellos es Stepan Bandera, que nada que ver con Artigas, por favor. Sí. En este caso se trata de un nazi que ayudó a la invasión nazi a la Unión Soviética, cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, y bueno, está acusado de miles de muertos, ¿no? Ese es el ídolo del gobierno ucraniano, ¿no? Entonces, eso yo creo que cambia un poco la visión de lo que tendríamos que saber. Por no entrar en temas personales, porque, por ejemplo, el que aparece como ahora como líder indiscutible, que es el presidente de Ucrania, Zelensky, hasta hace unos meses apareció los papeles de Panamá, ¿no? No sé si recuerdan. Es decir, había ocultado una fortuna. Y tal. Sin embargo, ahora eso obviamente no se recuerda, porque se trata de enfrentarlos mediáticamente con el... genocida Putin. Pues tenemos a Zelensky, que aparentemente, de hecho en las últimas horas ha recibido a tres presidentes de gobierno de la Unión Europea como el gran paladín de las libertades. Eso por un lado, ¿no? La parte mediática nos preocupa muchísimo porque es la elaboración de... Esta parte de la prensa, de la información, el papel, que siempre juegan papel, pero esta vez... pareciera que fuera más grave todavía, ¿no? Terrible, terrible, sobre todo, ¿sabes por qué, María Ángeles? Porque uno en su ignorancia, yo el primero pienso que con el tema de internet y tal, que hay como más libertad de poder acceder a información. Dice, bueno, no me la da el informativo subrayado ni Telemundo, pero o la radio, el Radio Espectador, pero la busco y la encuentro. No, es complicado. Las imágenes, por ejemplo, de un bombardeo que hizo el gobierno ucraniano hace 48 horas en Donetsk, con imágenes terribles, se calcula ya que van 30 muertos, porque los heridos han ido falleciendo, muchos de ellos, bombardeando ómnibus, bombardeando todo, es decir, con gente dentro, con niños, etcétera. Incluso la han llegado a vender algunos medios de comunicación como que era un ataque ruso. Sí. Ojo, yo no estoy diciendo con esto que Rusia no esté bombardeando. Estoy diciendo que me cuenten que Ucrania también bombardea, ¿no? Claro. Y mata. Y asesina, es decir, esa parte queda ocultada por el papel, como dice María Ángel, absolutamente trascendental que están jugando los aparatos mediáticos. En una sociedad donde, por cierto, eso da igual un país que otro, tiene una materia prima de gente extraordinariamente desinformada, donde es fácil decir este es el bueno y este es el malo. Fíjate cómo es que antes hablábamos de los cowboys norteamericanos, cómo han sido capaces de transmitir por generaciones que la historia al revés, es decir, los buenos eran los cowboys, los malos los indios. Que los cowboys llegaran a las tierras a ocuparlas y a quedárselas, eso es un tema menor, ¿no? Es decir, la historia se transmite según los intereses, y los intereses en Ucrania son enormes. Fíjate que hace unas horas se ha sabido que el Senado norteamericano ha dispuesto de otros 10 millones de dólares para que Ucrania les compre armas. Pareciera de Groucho Marx, ¿verdad? Sí. Es decir, del cuarto marxista. Es decir, que no es increíble. Es decir, está prestándole dinero a Ucrania como ayuda humanitaria, pero luego confiesa que es para que le compre armamento a Estados Unidos. Ucrania se va a convertir en un estado fallido, pero no solo por la situación en que va a quedar con los bombardeos de Rusia, etcétera, sino económicamente absolutamente deshuesado. Es decir, no va a ser posible su recuperación, por más que el Fondo Monetario Internacional y todo eso, porque como son absolutamente usura, es decir, que no van a ayudar, sino que van a seguir arrancando, y la gente lo sabe y huye de Ucrania, ¿no? Las últimas horas se habla casi de 2 millones de personas. Es cierto que mucha gente huye de la guerra y hace bien, pero también es la puerta que se le abre a la Unión Europea a cientos de miles de personas con una situación económica ruinosa, pero antes incluso de los bombardeos rusos. Es decir, que se ha abierto una oclusa, una puerta para que miles de personas abandonen Ucrania, ¿no? Tampoco se nos cuenta, Hernán, sobre la represión en la propia Ucrania. Hay cientos de detenidos, vinculados muchos de ellos al Partido Comunista de Ucrania, que se están dando por desaparecidos. Hay algunas webs que están trabajando el tema de la solidaridad. Sí. Y bueno, no se sabe absolutamente nada. Fueron detenidos, recogidos en las casas. Pero ojo, no, repito la audiencia, es decir, por el propio gobierno ucraniano. Han sido trasladados y no se sabe nada absolutamente de ellos. Se les considera únicamente a lo mejor cómplices de Rusia, cuando Rusia evidentemente no es comunista, pero ellos aprovechan la coyuntura y encarcelan, ojalá, porque eso significaría que sabemos dónde están, sí. Que absolutamente desaparecidos, ¿no? Terrible porque eso tampoco se nos cuenta. Es decir, no hay posibilidad de tener más información que la que pueden ir soltando los familiares y gente con ciertas complejidades para poder acceder a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por otra parte, la Unión Europea sigue condenando las acciones en Rusia. Hace bien, yo no digo que haga mal. Lástima que se les olvida condenar lo que hace y ha hecho en innumerables ocasiones Estados Unidos, Israel con los palestinos, Marruecos con el Polisario. Ahí nunca hay condena, nunca hay boicot económico. Al contrario, son recibidos sus primeros ministros como casi como héroes. Y bueno, esa hipocresía, esas varas de medir, es la que realmente desde los medios de comunicación libres deberíamos recordar, ¿no? De que hay una situación, digamos, de exclusión de la verdad, ¿no? Sí. Además del tema información, que vos mencionabas, el poder también, por supuesto, de la construcción o del manejo de la sensibilidad de la opinión pública, ¿no, Jorge? Que vos sos un profundo conocedor y trabajador de esos temas. ¿Cómo se machaca con esto de, por ejemplo, la imagen de los niños en los refugios antiaéreos, o los niños con juguetes de la mano de sus padres, o subidos a los ómnibus? Claro que vos decías, es lo que hay que hacer en cuanto a sensibilizar a la gente sobre los estragos de una guerra, pero la pregunta tan obvia y que arriesgo de aburrir a la audiencia nuestra, es decir, esto no se hace con otros niños, con los niños palestinos que van presos, no es que se van refugiados y son recibidos en otros países. Cuando se van están en campos de refugiados, pero en Palestina los niños van presos, son golpeados por la policía o por el ejército israelí, y todo lo que ya hablamos, esto a riesgo de aburrir, pero no nos queda otra que recordarlo: los niños de Yemen, los de Somalia, los de Afganistán, que hay menos fotógrafos, sale más caro el pasaje para ir allá a sacar, pero ¿qué pasaría si se hiciera esa misma campaña de sensibilización con esa gente? Por ejemplo, en España, a colación de lo que acabas de comentar, Hernán, con exactitud, en España han festejado las últimas horas que Pedro Sánchez, el gobierno, digamos, ha expropiado un yate a un millonario, que sería un sinvergüenza, o será un sinvergüenza, seguramente ruso, le ha expropiado un yate, ¿no? Un yate millonario, propio de los millonarios. Y a mí me parece bárbaro, ¿viste? Pero ojalá sea para abrir la puerta de las nacionalizaciones, que está en contra absolutamente, y de las expropiaciones de bienes a millonarios explotadores como Amancio Ortega. Es decir, se abrió la puerta, bárbaro, pero vamos a seguir. Es decir, son efectos de cara a la galería, a los espectadores, hacer un llamamiento a incluso económico. Han tenido que salir Cruz Roja y UNICEF para decir que no abran la puerta a las gente, la gente de sus casas, para pedir, porque hay gente que se está aprovechando y va a las casas a pedir dinero para Ucrania. Es decir, es todo como un gran circo, es decir, construido en medio de una tragedia, ¿no? Una tragedia que sigue, sin duda, es la guerra, que tiene unas implicaciones muy directas. Es decir, acá hay gente que se está, o empresas que se están beneficiando, y de qué manera, con el tema de la guerra, como siempre las empresas de venta de armas. A mí me gusta mucho seguir, aunque no invierto un peso, pero me gusta mucho seguir porque me parece muy significativo el andamiento de las bolsas de valores, de los 7-8 bolsas más importantes del mundo. Claro. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, las empresas vinculadas, que lo tengo ahí apuntado en un papelito cuáles son, porque no, a veces no me acuerdo, la venta de armas, el tema del gas, materias primas. Te doy un dato: en toda Europa está subiendo el aceite de girasol, que es mayoritario, porque digamos que es con lo que la gente fríe, digamos, ¿no? Después algunos países de la Europa del Sur sí se utiliza el aceite de oliva, que eso es una medicina, digamos, un remedio. Pero para freír y para hacer el girasol se ha ido al doble y medio, es decir, ha subido un 150% en 3 días en los supermercados. La culpa es de Putin, dicen. Sí, claro, porque claro, a partir de ahora todo es Putin, no hay otra historia. Es decir, las materias primas están empezando a servir de excusa para algo que es terrible, que es para encarar una recesión que estaba a las puertas y que esto significa un definitivo empujón. Pasado el COVID, la recesión económica, la situación económica de toda Europa, digo Europa porque es sí, donde se está realizando el conflicto, pero evidentemente el eco va a ser para todo el mundo, dada la repercusión e importancia que tiene el continente, es decir, la recesión está, es decir, es una cuestión ya de horas. Hay algunos países como España en concreto agravada con el hecho de que los transportistas, los trabajadores del transporte, no las grandes empresas, llevan 3 días en huelga y amenazan con dentro de un par de días bloquear las rutas. Eso significa que hay cierto caos y gente yendo a los supermercados a atiborrarse de cosas que encuentran carísimas y el ambiente realmente es complicado, ¿no? Sí, es decir, Jorge, no, ahora va a tener... No, te sí, corto, sí, para nada, nos quedan 3 minutos, pero ahora hay bueno, sanciones votadas por la Unión Europea, ayuda, mencionabas los Estados Unidos, algún país más. Ahora, nadie de la Unión Europea está apurado por incorporar a Ucrania, ni mucho menos involucrarse militarmente en esto, ¿no? Nadie se mete en eso. Efectivamente. Oficialmente es que Ucrania no pertenece a la OTAN y por tanto la OTAN no puede, aunque tiene, como decíamos al principio, le ha vendido de todo y tiene asesores por todos lados. Yo siempre invito a la gente que le guste el tema de la política internacional a que observe el mapa, ¿no? De cómo en estos últimos meses, diría un año y medio, se ha ido acercando lo que es Rusia, ¿no? Es decir, por el norte Estonia, Lituania, luego Polonia, Ucrania, aunque se ha hecho como una pinza, donde se ha puesto donde la OTAN ha puesto tecnología y armamento punta, y bueno, las consecuencias son también esto, ¿no? Es decir, que Rusia temía en un momento determinado, porque así le indicaban los servicios secretos y la obviedad, que Ucrania iba a entrar en la OTAN. Y si Ucrania entraba en la OTAN era otro litigio. ¿Por qué? Porque la OTAN tendría por sus estatutos que apoyar a Ucrania, de un modo ya no tapado, sino actualizar una guerra mundial. Entonces, eso fue un poco lo que un editorialista alemán decía hace 2 días, Rusia invadiendo Ucrania, cuando la invadió evitó una guerra mundial, porque si Ucrania hubiera entrado en la OTAN, no se sabe lo que hubiera pasado. Digo, porque todos los países estos tienen armas nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que habría que también informar a la audiencia, y terminamos si querés, es... Sí. Que la salida de esto pasa sin lugar a dudas porque Ucrania, o lo que queda de Ucrania, se materialice en un país, independiente, bárbaro, pero no alineado a ningún lado y absolutamente alejado de la OTAN, ¿no? Un poco recuerdo los acuerdos de Minsk, de la ciudad de Minsk, donde se firmó hace unos años para parar el genocidio, y vuelvo a recordar que el genocidio de más de 12.000 muertos que había ocasionado Ucrania, repito, que había ocasionado Ucrania en las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Es decir, que la historia la cuentan los vencedores, pero mientras podemos ir poniendo alguna duda en ese relato, ¿no? Y bueno, en la medida de lo posible hay que intentarlo. Las últimas horas también habla de que Suecia y Finlandia, que son países neutrales, que querrían entrar en la OTAN. Eso significa para todos los países que entran en la OTAN y los que se mantienen, que van a tener que duplicar el gasto de los presupuestos en defensa. Imagínate las empresas lo que están suponiendo para eso, es decir, que se duplique el gasto militar. Es una de las consecuencias que tiene el desarrollo agresivo e imperialista de la OTAN, ¿no? Muy bien, Jorge. La verdad que recargado con todo, salió el auto del taller. Vamos a reencontrarnos contigo la semana que viene. Sí, esperemos que la policía no nos pare. Sí, bueno. Bueno, vos tenés que andar con cuidado para que la policía no te pare. Por eso, exactamente. A todos, porque van todos en el mismo auto. Quiero saludarlos por todos los mensajes que he recibido esta semana, también a José Luis Vázquez, compañero, a Susana de León, a todos los que se han interesado, les mando un beso y a la audiencia también. Un abrazo grande. Abrazo grande. Estamos en contacto. Salud, gracias.